Lukas pasal 6. Todulah he potabia lolo tau lo Yahudi, to uti Isa lo mengumuri lio, yilu mawade oto ilengi lo pale, mengumuri lio he lolo tipua hungo lo pale, wawi lo yo tao li mongolio, lapa tao ila li mongolio. Bo tau ngololo ta ta opahamu parisi lolo ia. Ilo ngola ti mongoli he pohutua uharamu, pohutua la todulah he potabia lo. Ti Isa lo lame tao ode oli mongolio. Tantu ma pilo baca li mongoli utula tula de to kitabi to mimbihu upilo hutu li Nabi Daud. To utio wolo ta he dudua olio pilo lango. Tio lo masoma ode bele he potabia lo. Wau lo hamama roti uhe dutua teto. Ila lio wau lo ngohima olo ode ta he dudua olio. Padahali roti boito, dilamuali alolo, ngopohia lo mongo imamu. Ti Isa lolo ia ode oli mongolio. Walau manusia itu tak ua lo dulahe hepotabialo. To dulahe hepotabialo wewo, ti Isa lo masoma o odebele hepotabialo lapata lo ngajari. Te to mota wo lo tamailate ulu ulio olo wala. Mongo ahali lo taurat, wo lo tau tau wala ta opahamu parisi, hepo hehula, wanu ti Isa mo po olulit tau to dulahe hepotabialo. Alihu ti mongolio mo otapu dalala mo potala olio. Boti Isa lo tota lo utode lo mempikiran ngili mongolio. Lapata o ti Isa lo bisa la ode tamai late ulu ulio boito. O diamai o uti, ti hulai to talu'u. Tau boito lo bongu wau tilimi hulo. Lapata o ti Isa lo ia ode oli mongolio. Wa umo hindu oli mongoli. Tonu uhalale pohutuola todulahe hepotabialo. Mohutu piohu miambo mohutu leto. Mopo salamati nyawa lo tau miambo mopolopu to tau. Lapatio ma o tio lo milo heo oli mongolio nga amila. Lapata o tio lolo ia ode tau boito. Wudu amai ulu umu. Tau boito lo hutu ma o dito, wau ulu ulio maloluli. Ti mongolio malo ingodaa. Lapata o ti mongolio ma iindua. Wolo umapo hutu oli mongolio ode li Isa. To akutu boito ti Isa lo nao ode hu idu mola lo dua. Wau ilo ilo nua tio hemo dua ode Allah Ta'ala. Towa kutudu modupo, tio malo ibodeing mongo murilio. Wau malo lulao tao, mopula du lota towo lota li mongolio. Ta tilanggula lio rasul. Tangguli mongolio de uito ito, te Simon tama tilanggula lio te Petrus. Wau te Andreas uta tio le Simon, te Yakobus, te Yahya, te Filipus, te Bartolomeus, te Matius, te Thomas, te Yakobus, pala e Alpeus, wau te Simon anggota lo lemboa lo talolawani kumbania. Te Yudas wala e Yakobus. Wau te Yudas Iskariot tama lo hianati oli Isa. Lapata o teo lo tuhutai oli mongolio. Wau lo huheli to tambati tu wau datadatahu. Teto wo luo ngohundua daa mongomurili Isa. He ambua. Wau wo luo olo ngohundua daa tawe wo lio mao. Lona omai londo nga amila lipulo Yudea. Wau londo kota lo Yerusalem. Wau mondo bihu pendadu kota lo Tirus, wau kota lo Sidon. Ti mongolio lo na omai, modu ngohe olio, wau me ipo oluli, panyakili mongolio. Tau-tau wala ta he ilo tuanga lo lati olo, lo na omai me ipo oluli olio. Wau nga amila tau ngohundua boito, hipo ngusahawa modede tao olio. Sababu oluo kawasa he mo kaluari mai londo olio, wau tau nga amila boito, pilo oluli lio. Lapata o ti Isa lo milo he mota ode mongomuri lio, wau lolo ia. Ma iluntungi ti mongoli ta misikini, sababu ti mongoli ta hu uo lo ila dia lo Allah Ta'ala. Ma iluntungi ti mongoli ta he polanga masatia, sababu ti mongoli ma monga sampe mobutuhu. Ma iluntungi ti mongoli ta masatia he hionga, sababu ti mongoli ma mo ii. Ma iluntungi ti mongoli, wonu sababu wala o manusia, ti mongoli o ingoa lo tau. Popo bonti olio, pohihi nawalio, wau popipi tanalio. Posukurulo ti mongoli, wau patiwe ngahulomola todula heboito, sababu pahala li mongoli, uda ato soroga. Uodito boito olo, mapilo hutumai lo mongo tiombu li mongolio, to mongo nabi. Bomati lo potala ti mongoli tahe kayawa, sababu ti mongoli malo otapu hiburu. Mati lo potala ti mongoli tamasatia hebutu helaito, sababu ti mongoli ma moali pola ngolo. Mati lo potala ti mongoli tama saatia hepo iia, sababu timongoli mamuali mololo wa humoyongo. Matilopotala timongoli, wonutau nga amila hemolo pujia oli mongoli, uodito bo ito olo, ma pilohutumai lo mongotiombu li mongolio, to mongonabi dila londo Allahu Ta'ala. Ti isalolo ia odie? Bo ode oli mongoli tamodungohe lo ia ubotie, polele umai ode oli mongoli, otoli angama musuli mongoli, wau pohutua ma umopiohu ode tamo ingo li mongoli baito. Barakati ma ta hemo ola anati oli mongoli. Duai ma ti mongolio ta hipohutua umoleta ode li mongoli. Wonuoluo ta mo lambali putongimu ngotuali, wohia ma olo putongimu ngotuali. Wonuoluo ta mohama jumbamu, uli ma olo tio mohama boomu. Wohima timi idu ta mohile oli mongoli. Waudila ma pohile uma hila malotau. Odelo uotohila li mongoli pohutua lo tau ode li mongoli, pohutua ma olo odito ode oli mongolio. Wonu ti mongoli motoli anga ta motoli angi mongoli, wolo lebeli mongoli. Sababu ta dila taati ode Allahu Ta'ala olo, motoli anga ta motoli angi mongolio. Wonu ti mongoli mohutu umopiohu, ode ta mohutu umopiohu ode oli mongoli, wolo lebeli mongoli. Ta dila taati ode Allahu Ta'ala olo, debo hipohutua odito. Wonu ti mongoli mopabulota barangi ode tau uewo, wau ti mongoli hepo harapua muli mololi momai barangi boito, dila hepo harapu ti mongoli mo otapu pahala. Sababu ta dila taati ode Allahu Ta'ala olo, mopabulota barangi ode tatu tu wauwa woli mongolio. Wau ti mongoli olo hepo harapua muli mololi momai tutu wauwa datalio. Bo ti mongoli, otoli angama musuli mongoli, wau pohutuama umopiohu, ode oli mongolio, wau papa bulotao bodila hepo harapu pohu walingio mai. Pahala li mongoli, udaa, wau ti mongoli ma moali mongowalao Allahu Ta'ala, ta laba laba tutu molangato. Sababu hilalio mura ode ta dila motota mosukuru, wau ode ta moleeto. Ti mongoli musi o hilao mura, odelo ti papa li mongoli mura hilalio. Ti isa lolo ia odie? Dila popotala to tau, alihu ti mongoli olo dila popotala lo Allahu Ta'ala. Wau dila po hukumani to tau, alihu ti mongoli dila hukumani olo Allahu Ta'ala. Po ngambungu ma ti mongoli, alihu ti mongoli ambungu olo Allahu Ta'ala. Po ngohima to tau ti mongoli, alihu ti mongoli olo mawohia lo Allahu Ta'ala. Totonggade tuau umopiohu, wondo-wondolo wau uyu-uyungo, tunggulo mohuhu ayadu, ma popotolo huliomai ode oli mongoli. Sababu totonggade uma pomake li mongoli, uito olo uma pongukuru lo Allahu Ta'ala oli mongoli. Ti isa malopo sambeo ma opoli lo lumade tuau ode oli mongolio. Moali mealo dila, tapi to modedea tapi to. Tantu dila moali, dudulo tama modehu ode liango. Muringota dila talebe lo guru lio, botimi idu tama ila pata lo balajari, tio ma moali tutuaua wolo guru lio. Ilongola iyo mo ondo pulinga to delo momato lo utatumu, padahali balaki ngoputu tomatomu dila otawamu. Wololo iyo molo iyama ode utatumu odie, utato, dulo ingilo umai pulinga tomatomu boito, padahali balaki ngoputu tomatomu lo hihilawo dila ondongamu. Weitamu na apiki, ingila pama balaki ngoputu tomatomu, de wito ma ondongamu mo patato pulinga umai ingilomu mondomato lo utatumu boito. Ti isa lolo ia odie. Dialu ayu ngobungo mo piohu, momungo mai lo hungo udila mo piohu. Wau odita olo dialu ayu dila mo piohu, momungo mai lo umo piohu. Sababu timi idu ayu, mali otawa moli hungo lio. Tau dila moli puhungo lo ara, mea lo hungo lo anguru, monto delomo hiambunga lo duhi. Ta mo piohu, mo poluwalai lo umo piohu monto delomo hilalio mo piohu. Wau tamoleta, mopolualai umoleta olo monto hilalio umoleta boito. Sababu uilo ia lo tunggilio, uito umai le patamai londo delomo hilalio. Ti isa lolo ia odie? Ilongola timongoli mo ibode olau. Wu eya, eya, padahali timongoli dilahepo karajawa umai lo iau. Titalo tita tamo namai ode olau, wau modungohe uhelo iau, wau mongamalima to delomo tutumulio, ma polele umai ode oli mongoli, ode lo tatonu tio. Tio ode lo tau ngota, ta mo potihulo belelio. Tio lo ngaku de huta mo de lo madaa. lapatalo podutuma panda silio to ita to botu. To ilo dunggamai lo taluhe modaa, wau meloo hupa abele boito, tolohu taluhe boito, dilamampo longolio abele boito, sababu bele boito, kila rajali wolo umopiohu. Botita lo tita talo odungohelo iau, wau dila lo ngamalima to delomo tutumulio, tio odelo tamo mongubelelio to tudulo huta dila opanda silio. To ilo hupa mailo taluhe modaa, wau motolohu, belelio boito lato lolohubu, wau lo antuludaa.